aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir, haciéndome pagar una mentira que te han dicho a ti. No permitiré que te vayas así, que te vayas con él, que me dejes a mí porque se te ocurre.